buenos días a usted y a todos los oyentes. Sí, hoy empezamos a escribir y ya tenemos inscriptos. En realidad la idea es seguir con el tema de los dinosaurios y lo vamos a desarrollar este taller en la segunda semana de las vacaciones de invierno. Bien, está orientado para chicos chicos, ¿no? Siempre tratamos de trabajar con los chicos, depende de cuáles eran las necesidades y las cosas que le gustan. Por eso, en la parte de dinosaurios, nosotros sabemos perfectamente que a los chicos más chiquitos es a quien más atrapa, por eso hemos limitado la edad de 5 a 9 años. Ya podríamos decir que el Museo de Ciencias de Olavarría es especialista en dinosaurios, porque hace mucho que viene trabajando en el tema. Sí, hemos hecho nuestra cabina de dinosaurios, llamada Cabinosaurios Rex, que no es poco nombre, porque sabemos que es un tema que forma parte de la currícula de la escuela, que atrapa a los niños, que les gusta entrar a la cueva y asombrarse con lo que ven. Tratamos de enseñar los conocimientos básicos que necesitan para ese tema. Así que, bueno, no sé si no somos especialistas, pero tratamos de colaborar en la ampliación de todos estos temas. Rita, bueno, esta actividad que ustedes proponen para la segunda semana de vacaciones, ¿podríamos decir qué días se van a hacer, los horarios? Sí, va a ser los días o 26, o 27, o 28 de julio, porque es una jornada por niño inscripto, desde las 13 hasta las 14:30 horas. En ese lapso es que se va a desarrollar un taller donde nos van a ayudar alumnos del profesorado de biología, profesores del Instituto Nuestra Señora de Rosario, que son colaboradores que siempre están a nuestra disposición y que siempre utilizan sus vacaciones de invierno para dedicárselo a los niños. Bien, ¿y hay entonces un cupo de chicos para anotarse? ¿Cómo tienen que hacer además? Muy bien. O concurren en forma personal al Museo de Ciencias en el horario de apertura de la institución, o llaman por teléfono al 441-700. En realidad, el cupo es de 30 alumnos como máximo por día, es decir, nosotros completamos alrededor de 90 chicos en las vacaciones de invierno, porque no tenemos lugar para poder cubrir más espacio en el museo, es decir, no sé, es bastante difícil tomar a más alumnos que los 30 que hemos dispuesto. Bien, y ya empezaron con la inscripción, así que los padres tienen que apurarse. Hoy empezamos, sí. Sí, porque ya tenemos, hoy empezaron a sonar los teléfonos ni bien llegamos, así que acá estamos con la inscripción. Bien, porque un cupo de 90 chicos, digamos, es fácil de completar. Son 30 por jornada. 30 por jornada. La verdad que sí, porque nosotros tenemos a los niños que ya vinieron en los talleres anteriores, que los padres consideran que es oportuno que vuelvan a participar de los talleres, así que tenemos un público ávido de anotarse. Sí. Claro, seguramente. Bueno, Rita, ahora cuando se venga la sede nueva del Museo de Ciencias allá en el Parque La Máxima va a haber muchísimo espacio, ahí sí. Sí, ahí vamos a tener muchísimo espacio. Además, si el espacio interior no es el suficiente, nos vamos afuera, que eso es lo más hermoso. Claro. Acá en realidad no lo podemos hacer, pero allá sí lo vamos a poder hacer y vamos a tener muchísimo lugar para trabajar. Claro. Pero de cualquier manera, aquí estamos tratando de hacer lo que siempre hicimos, es decir, recordar que los niños en las vacaciones de invierno también pueden aprender, pero aprender jugando, aprender en un momento de distensión, aprender en un momento en que les resulta muy placentero estar junto a otros. Claro, sin duda. Bueno, Rita, muchas gracias, que sea todo un éxito como ha sido todos los años anteriores. Bueno, quiero decir esto, que nosotros vamos a tener, como siempre, nuestra mascota. El año pasado teníamos la gallina Dorotea. Este año vamos a tener una dinosauria que se llama Clotilde, que es nuestra mascota del taller, que a los chicos les divierte muchísimo encontrarse con alguien disfrazado y adecuado al taller y, bueno, suponemos que vamos a tener el mismo éxito de siempre. Bien. Bueno, Rita, gracias, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por esta difusión que para nosotros es muy importante. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.